palabra se inventó para su piel. Al mover su cuerpo matarás por él. Volar de un ave que me hace estremecer. Un gran infierno se abrirá a mis pies. En su vestido tiembla la sensualidad. ¿De qué me servirá rezar a Notre Dame? ¿Quién de tirar la primera piedra es capaz? Porque ese hombre no podrá vivir en paz. Oh Lucifer, oh déjame por una vez que acaricie el cabello de Esmeralda. En su bello cuerpo se encarnó Luzbel, para que a mi Dios yo nunca pueda ver. Pues quién si no despierta en mí esta pasión, que bien podría consumar mi perdición. Con ella lleva el pecado original. Por desearla voy a ser un criminal. Pues ella que es la imagen del gran pecado, hoy portará la cruz de nuestro Redentor. Oh Notre Dame, oh, déjame por una vez abrir la puerta del jardín de Esmeralda. Ven, a pesar de su embrujo a flor de piel, la doncella no es carne de burdel. Mueve mi imaginación, el arco iris de su falda es mi obsesión. Mi dulce nena que te sea infiel, antes de que te sea para siempre fiel. Y tomaré la flor de amor, Esmeralda.